quien evita la trifulca, estulto quien al deshonor se ata, Juan peregrino la concordia inculca. Ay, no temes a tu fin, pues desatas burlas en un matón que sin heraldo deja cadáveres en pasacalles. ¿Qué insinúas, Pedro, ya repuesto de sus heridas nuevamente deja a su esposa Medea? Ahora desde aquí entrever algo podemos de lo que ocurre en casa, pues un candil permanece encendido. Desmanes tememos, inútiles son tus arremetidas. Un milagro detiene tu hierro, la suave brisa de tu infancia oxida la moralidad del hierro. La duda tambalea tu jactancia. Quien evita la trifulca, estulto quien al deshonor se ata, Juan peregrino la concordia inculca. Ay, no temes a tu fin, pues desatas burlas en un matón que sin heraldo deja cadáveres en pasacalles. Sus heridas nuevamente deja a su esposa Medea. Ahora desde aquí entrever algo lo que ocurre en casa, pues un candil permanece encendido. Que Juan la concordia testigüe de Medea en su libre albedrío. Nuevos desmanes tememos, inútiles son tus arremetidas. Un milagro detiene tu hierro, la suave brisa de tu infancia oxida la moralidad del hierro. La duda tambalea tu jactancia. Thank you. santa.